Si en la música corre sangre, entonces vela, vela, vela, vela. Si en la música corre sangre, entonces vela, vela, vela. Attention. Ey, boricua. Ey, déjale caer todo el peso. Ey, Guzmán. Ey, déjale caer todo el peso. Son años cargando plomo sin achicarme las calles. El que la hace la paga, y quien dispara más rápido a quemar ropa. Y que mi gente que te reviente la boca, como un río que se desborda, la policía lo busca. Prende el carro y apresúrate, que esto sale caro. En la noche se vienen los descaros. Saquemos cuenta y veremos quién es el avaro. Hijo de puta, te preparo mi mejor jugada. ¿Y quién me para? Si en esto mi vida ya está encarcelada. Top line. Poco a poco se reina en las calles. La gente cada vez se cree más mortales. Y los raperos achicando esas calles. Si en la música corre sangre, entonces vela. El plomo en nuestra vida no nos corea. Primero haré que pagues todas tus cuentas con mi derecha. Reventa hoy la solera. Si en la música corre sangre, entonces vela. El plomo en nuestra vida no nos corea. Primero haré que pagues todas tus cuentas con mi derecha. Reventa hoy la solera. Prendiendo fuego, toma el plan en mis pulmones. Voy blindado al máximo, tendré razones. Corran ahora antes que los trones. Por sus comentarios que han hecho a mi espalda estos mojones. De frente, se cagan en los pantalones. No les da el cuero, de darme cara en sus sectores. Hombres hueones, pa' que me parágiles culiados que en mi yeca. Por tus palabras morirás podrido en tu propia vereda. Si digo esto es pa' que la vean. Mi manzana entera está esperando a que aparezcan. No les doy tregua, pa' que lo sepan. Pa' que me sientan venir estén atentos. Que en la escena querían guerra. La calle espera como piraña, atacando hasta ganar esta pelea. Voy con los míos, inyectados de música en las venas. Y nuestro récord, pateando perras. No abre frontera, boricua, que doble brazo. Pateando el culo a quien se meta. Están advertidos, son puro frío. Si están el ritmo, sonido underground. La antorcha mi camino. Estamos claros, gusano, estamos activos. Si la música corre sangre, entonces vela. El plomo en nuestra vida no nos corea. Primero haré que pague todas tus cuentas con mi derecha. Reventa hoy la solera. Si la música corre sangre, entonces vela. El plomo en nuestra vida no nos corea. Primero haré que pague todas tus cuentas con mi derecha. Reventa hoy la solera. Si la música corre sangre, entonces vela. El plomo en nuestra vida no nos corea. Primero haré que pague todas tus cuentas con mi derecha. Reventa hoy la solera. Si la música corre sangre, entonces vela, vela, vela, vela, vela. Si la música corre sangre, entonces vela, vela. Attention, ya estamos claros, estamos más que vivos. Si quieres hacer esto, quieres volver a hacer esto, quieres hacer nuestra música, vas a tener que nacer de nuevo. ¿Me escuchaste? Hijos de puta, los maldigo, sombra los maldice. You know, you know, you know. Si en la música corre sangre, entonces vela, vela, vela, vela. Si en la música corre sangre, entonces vela, vela. Si en la música corre sangre, entonces vela, vela, vela, vela. Si en la música corre sangre, entonces vela, vela.